Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Tengan ustedes que nos escuchan, amigos y hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Es bueno poder estar con ustedes de nuevo. Aquí estamos en vivo, en directo desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Con ustedes, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Como siempre, saludando a todos ustedes que nos escuchan en los diversos lugares, naciones y países. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros servicios los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Si usted busca una iglesia, ha deseado visitarnos, le invitamos a participar de nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Les recordamos, hermanos, que ya estamos en el aire en la nueva estación de televisión de la ciudad de Houston. Estamos en el 55.3 de Nación TV, aquí en la ciudad de Houston, de 5 a 6 de la tarde todos los días. En el día de ayer fue nuestro primer programa en esta estación nueva al aire. Así que los hermanos y hermanas que antes nos escuchaban o nos miraban en el canal 21, ya no nos van a estar mirando allí, porque estamos transmitiendo en la nueva estación de televisión, lo que es el canal de Nación TV, 55.3. Para verlo, usted tiene que tener una televisión digital, o si no tiene la televisión digital, entonces tener la caja que transformadora, la cajita, para poder mirar los canales. Recuerde usted que a final de mes ya las televisiones regulares, análogas, no se van a ver si no tiene la cajita. Para esta altura ya usted debía de tener la cajita. Entonces, o si no tiene la cajita, bueno, pues la compra en donde la vendan. Pero necesita tener la cajita para ver nuestro programa. El programa sale en el canal 55.3. a las 5 de la tarde, 5 a 6 de la tarde, y ya estamos transmitiendo desde el día de ayer, de lunes a viernes. Así que ya este es el anuncio que queríamos decirle en el día de hoy con respecto a esto. Muy bien, Dios les bendiga, muy buenas tardes, qué bueno estar con ustedes. Recuerden nuestro teléfono, usted puede llamarnos a nosotros, abrir las líneas telefónicas y hacer su pregunta, hacer su comentario cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. Somos Diálogo Pastoral. Y les recordamos de nuevo nuestros teléfonos. Bueno, ya a esta altura ya usted sabe nuestro teléfono, el 713 9 713-991-5760. Yo quiero, hermanos, comentar algo que acaba de salir publicado y tiene mucho que ver con estos asuntos. Acuérdense que por años nosotros hemos estado hablando, hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo y esto. Y prácticamente, aunque nosotros en Diálogo Pastoral es un programa diverso, de mucha diversidad, donde hablamos prácticamente de todos los temas que tienen que ver con el Evangelio, con la Biblia, la Palabra de Dios, en los años que hemos tenido, generalmente los temas de la venida de Cristo, los temas de la escatología, son los temas como que más le llama la atención a la gente. Y es obvio que debía de llamarnos la atención en el sentido de que en verdad estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, y debemos en este aspecto de el tema escatológico tiene la tendencia, cuando se habla de las señales de los tiempos, la preparación que se está dando a nivel de todos los acontecimientos, se mira la preparación para el retorno de Jesucristo en los hechos descritos en la palabra del Señor, y prácticamente esto nos entusiasma, nos levanta, nos estimula a nosotros purificarnos, caminar más derecho y buscar la honra, la gloria, caminar en esta gracia que el Señor nos ha dado, pero caminando, agradando al Señor, como dicen las Escrituras. Y varias veces yo les he hablado a ustedes de muchos temas con respecto a la venida de Cristo. En el día de hoy, está prácticamente, esto salió publicado ya tempranito en la madrugada, en el día de hoy, hay algo que yo sabía más o menos de este señor, de quien habla este reportaje, pero lo que me llama la atención es lo tremendo de esto. La persona protagonista, si se quiere entender la palabra, de esto que le voy a decir, es un señor científico. Su nombre, su apellido, es el apellido Kurzweil. Él es un altamente millonario y él es judío, descendiente de su padre, lo trajo pequeñito desde Europa con el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Ha vivido en Nueva York y ahí ha desarrollado su carrera. Y es un hombre que yo miré una entrevista, creo que le hice el comentario a ustedes hace unos programas atrás. Yo miré una entrevista exclusiva que le hicieron y lo presentaron como la persona que normalmente es prácticamente responsable de todo el avance tecnológico en cuanto a la conceptualización. Lo han presentado este señor como un futurista y él es tremendo científico, tremendo experto en muchísimas áreas, pero generalmente en el área de las computadoras y de la ciencia de la computación. Y prácticamente de él se dice que muchos de los inventos que las personas tienen en el día de hoy, en cuanto a los iPod, MP3, la tecnología de CD y todo este tipo de tecnología que se está usando en el día de hoy, son conceptos que él tenía hace 30, 25, 30 años, y estos conceptos prácticamente en base a su mente, su capacidad, se han conceptualizado. Este señor, Kurzweil, es el inventor de los escáner. Usted nota que en el día de hoy, en los printers, usted pasa, pone un papel y prácticamente se pasa como si fuera fotocopiadora, pero eso lo absorbe la computadora en lo que se llaman los escáneres, que se utilizan no solamente en el área de oficina en el día de hoy, sino en huellas digitales, en tantas cosas que se tiene. Él es el inventor de los escáneres. Yo no sé si usted se recuerda cuando primero salieron los keyboards, los pianos, los de música, que dejaron los pianos tradicionales atrás para venir los keyboards. Y hay un keyboard que lleva el apellido de él, el Kurzweil. Pues prácticamente él fue el inventor de los keyboards en esto. Y esta compañía que él hizo, Kurzweil, que llevaba, porque la vendió, el nombre, antes de salir los Roland, la gente que toca música en las iglesias saben de lo que estoy hablando. Antes de venir los Roland, venir los todos estos pianos, Alexis y otras marcas que existen en el día de hoy, vino uno que era muy famoso, el Kurzweil. Prácticamente él es el inventor de toda esta línea de cosas. Y también este señor es el inventor. Le estoy diciendo para que sepan de quién estamos hablando. Este señor es el inventor del programa de computadora que reconoce la voz, lo que se llama Speech Recognition. Él es el inventor de esto también, que cuando usted habla, en el día de hoy existen en las oficinas, cuando usted llama, ya no tienen operadora, sino que le dicen, si quiere tal cosa, mencione el número 1 o mencione el número 2, y usted habla y la computadora entiende lo que usted dice. Usted habla y la computadora escribe, Speech Recognition. Este señor es el inventor de eso. Me podía pasar la hora entera hablando de todas las cosas que este hombre, ya le dije, un judío de la ciudad de Nueva York, ha inventado. Y es archimillonario. Yo vi la entrevista hace unos meses atrás y yo me quedé prácticamente atalondrado escuchando este hombre hablar de las cosas en las cuales él está trabajando el día de hoy, que dijo que en los próximos 50 años el mundo será o sería irreconocible. Pues de este señor es que, yo sé que usted se recuerda cuando hablamos de esto, pero de este señor es que salió publicado este artículo. Y esto le va a sorprender a usted. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que es las escrituras y las cosas que estamos mirando. Este señor no es cristiano, no es creyente, ni siquiera practica la religión judía, aunque él es judío. Él es lo que se llama en el argot doctrinal un universalista. Es una falsa doctrina que existe por ahí. Y lo que le quiero decir es una persona que no tiene la conciencia de Dios o el temor de Dios que usted y yo tenemos. Este artículo que tengo en mis manos, que salió publicado esta madrugada, me llamó la atención porque mencionaba a este señor, a este hombre llamado, otra vez le dije, Kurzweil, y se está planeando lo que se llama este señor Kurzweil, la NASA, oiga esto, la NASA, la Agencia Federal de Aviación y Aeronáutica del Espacio, la NASA, y la compañía Gogo de la Internet han hecho una sociedad para lo que ellos han llamado fundar en California la primera universidad del futuro, donde a muchachos con alta capacidad que se desarrollan en la escuela y que quieren y tienen deseo de desarrollarse en el área de la tecnología y de la ciencia, más bien de las tecnologías computarizadas, pues poder darles becas para estudiar allí. Y oiga lo que están desarrollando, oiga lo que dice el artículo, y cito, dice, Gogo y NASA, dice, están poniendo todo su empeño detrás de lo que se ha llamado la nueva escuela para futuristas en el Silicon Valley de California. Esta escuela pretende preparar a científicos para una nueva era donde las máquinas se convertirán más inteligentes que la gente. Dice, la nueva institución se conoce como la Universidad Singularista y dice, y el jefe de esta universidad no es nada menos que Ray Kurzweil, ya les dije la persona que era, cuyas predicciones acerca del paso exponencial de la tecnología le ha hecho a él altamente controversial en los círculos tecnológicos. Dice, Google y NASA están apoyando y dice y han aceptado, bueno, las hipótesis de este Ray Kurzweil, incluyendo lo que él reclama, que en medio, a mitad de este siglo, es decir, por los 2050, la inteligencia artificial, dice, va a dominar y va a sobrepasar a la capacidad de los seres humanos, poniendo al hombre en una era o en una situación de una nueva civilización. Esto fue lo que yo le dije en tiempos pasados, que este señor expone una integración de las máquinas con el hombre, hombre-máquina. Y dice, la llamada teoría de la singularidad está ganando rápidamente progreso, y en el futuro cercano, este señor Ray Kurzweil, un inventor norteamericano, dice que ha popularizado lo que él ha llamado la teoría de la singularidad está cercana. Proponentes de la teoría de la singularidad y de las máquinas que la integrarán, dice, tendrán la capacidad de incrementarse a sí mismo en una forma artificial. En otras palabras, lo que se está hablando aquí es, si le interpreto lo que estoy leyendo, es que estas máquinas inventadas, que están en proceso de invención, tendrán la capacidad de, por medio de inteligencia artificial, poder pensar y poder incrementar su capacidad de conocimiento. Esto es espeluznante realmente. Dice aquí, las máquinas tendrán una capacidad de incrementarse y desarrollar una inteligencia mucho más allá que las computadoras que tenemos ahora y la inteligencia humana. Podrán resolver estas máquinas inventadas problemas incluyendo energía, el hambre y cambios climatológicos. Muchos críticos de esto que se está levantando llaman a la teoría de la singularidad algo realmente preocupante y malicioso. Dice, y que de llevarse a cabo esto que se está plasmando, prácticamente pone en riesgo la destrucción y el aniquilamiento del hombre y la raza humana. Ray Kurzweil dijo que la universidad lanzará nueva tecnología. Ahí habla la gente que lo integran y todo esto. Tremendo esto, hermanos míos, que le estoy trayendo en el día de hoy. Y digo que es tremendo, oiga bien, por eso comencé hablándole de la acreditación que este hombre tiene, para que ustedes no crean que esto es este señor, Ray Kurzweil, es sencillamente un loco fanático que salió por ahí de debajo de un puente o salió por ahí de un manicomio. Estoy hablando que este señor, al día de hoy, es el cerebro más brillante que existe en Estados Unidos de Norteamérica, y vuelvo y le repito, es la persona responsable de que se haya llevado a cabo y la gente esté disfrutando, o lamentándose quizás, pero esté disfrutando el alto avance tecnológico que se tiene en el día de hoy. Y lo que le dije ahorita es solamente un pequeño ejemplo de las cosas que este hombre ha hecho, que la gente lo está teniendo en el día de hoy, con respecto a el incremento en cuanto a las comunicaciones por medio de microchip, mil y una cosa, conceptos. Y este señor Kurzweil es la persona, oiga bien, que cuando esta compañía llamada Microsoft piensa hacer algo para dentro de 20 años, piensa hacer algo, este es el señor que ellos consultan. Es un señor relativamente joven, tiene como 62 años por ahí de edad, no es un ancianito, y comparativamente, obviamente. Y esta persona, cuando Microsoft, por ejemplo, dice de aquí al 2025 vamos a hacer esto, a esta persona es que ellos consultan. Y las ideas de esta persona, de este hombre, con la tecnología y el conocimiento que tiene, es lo que ponen a realizar para llegar a hacer esto. Inventó el escáner, inventó el speech recognition, inventó la música sintética de computadora, música computarizada. Él es el inventor de esto, de estos keyboard que nosotros tenemos, que de un microchip sale la música. Él es el inventor de esto. Y en la entrevista que yo miré, me dejó anonadado cuando él decía que para el 2027, decía él en esa entrevista, ellos estaban trabajando en un microchip que pudiese implantársele en el cerebro a alguien, y ese microchip, siendo una computadora, utilizando la misma energía bioquímica del cerebro y del cuerpo humano para alimentar electrónicamente ese microchip, pudiese y podía, decía él, prácticamente hacer un download de la internet integrado con el cerebro sin que la gente tuviera que leer ningún libro ni hacer absolutamente nada, con la información en el espacio cibernético, poder la persona desarrollarse en una integración entre hombre y máquina. Este señor es consultant del gobierno de los Estados Unidos en asunto del ejército, y prácticamente existe una tecnología en el día de hoy de integración donde se han dado programas yo he visto algunas de estas demostraciones a través de programas que han presentado, donde prácticamente han inventado aparatos en los cuales se integra el hombre como si fueran estos robots, y en programas en los canales militares exponiendo lo que sería el militar del futuro. Una integración computarizada de pensamiento, microchip, las armas, comunicación vía satélite, todo, navegación, y también una fuerza descomunal, porque los aparatos en los brazos y en los pies multiplicarían la capacidad para moverse rápidamente sin necesidad de grandes esfuerzos. Bueno, pues prácticamente de esto se trata. Y desarrollando lo que ellos han llamado la nanotecnología. La palabra nano, le voy a decir lo que esto significa. Por ejemplo, en medicina, nosotros los médicos utilizábamos lo que es gramo, miligramo, nanogramo. Un nanogramo es la milésima parte de un gramo. Se llama nanogramo. Pues cuando se habla de nanotecnología, estamos hablando de tecnología a nivel microscópico. Microchip a nivel del tamaño de una célula humana, que es microscópica. A eso estamos hablando, la nanotecnología, tecnología a ese sistema, donde personas, por ejemplo, pudiesen desarrollar, al día de hoy existe, la gente se bebe en las cámaras, eso existe, cuesta $400 una pastilla, que es una cámara de video, donde ya no es necesario hacer radiografía y otras cosas, endoscopía poniendo tubo por la boca, sino la gente se bebe la cámara, y a medida que la cámara va pasando por el esófago va tomando fotos y enviándola a monitores de computadora, y estos monitores de computadora van registrando la fotografía, mirando si hay tumor o lo que hay. Eso existe en el día de hoy. Pues algo mucho más pequeño que esto, máquinas del tamaño de una célula humana, que puede ser implantada, inyectada, adaptada, en el asunto donde los hombres, es la idea de estas personas, pudiesen llegar a ser parte hombre, parte máquina. Ahora dirá, bueno, ¿por qué dirá usted, pastor, está diciendo todas estas cosas? Y yo sé que ahora algunos de ustedes, de las personas que me escuchan aquí, ya inmediatamente a este punto va a decir, ajá, hermano, ¿y dónde está Cristo, lo que la Biblia dice? ¿Cómo será esto? ¿En verdad llegaremos ahí? Esta es la interrogante. Y ahora yo le voy a decir lo que yo creo en estos minutos antes de abrir las líneas con respecto a esto. Note usted que la idea, según este señor Kurzweil, nos está hablando y dice, ah, para el 2050 vamos a hacer esto. Y estas personas están trabajando al día de hoy en esto. Y le estoy hablando de, ahí está involucrado una agencia del gobierno, la NASA, una de las compañías más grandes de la electrónica cibernética, Gogo, y también el inventor más grande y brillante de los últimos tiempos en Estados Unidos. Y la idea es llegar hacia allá. Como no hay, son gente que no creen en Dios, son gente que prácticamente no creen en una vida eterna en este aspecto, como nosotros la creemos, son gente que, note usted, yo le dije, la doctrina de este señor es el universalismo. El universalismo, si usted lo estudia, es una doctrina que habla de que todo está integrado en una sola cosa y que todo es parte de la integración de una sola cosa. Entonces, prácticamente quieren integrar todo, toda una sola cosa el mundo en un solo elemento. Y esa es la idea. Detrás de todo eso, la idea filosófica. La pregunta con respecto a esto es, ¿hasta qué punto Dios le va a permitir esto? Note usted, obviamente, tomando en cuenta lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, la ciencia en los últimos días se aumentaría, y eso lo sabemos, la ciencia se aumentaría, y es parte del cumplimiento de lo que Daniel 12 dice, se va a aumentar la ciencia. Ahora, usted puede estar seguro que Dios al hombre no le va a permitir llegar más allá de lo que la Biblia está señalando. Y realmente si la tecnología, este es mi punto con lo cual yo quiero dejar lo que usted piense, si la tecnología en esta área está avanzando en este renglón tan rápido y obviamente se tiene la capacidad de hacer todo esto, este señor Kurzweil es uno de los inventores de programas, desde los años 65 este hombre está trabajando con las computadoras, programas de supercomputadoras, sus programas y sus diseños prácticamente se lo compró IBM y otras compañías se lo han comprado y ha sido la base para el boom de las computadoras y la ciencia computarizada en estos días, por este señor. La pregunta que nosotros hacemos aquí es hasta dónde, acuérdense que Dios no ha perdido control, hasta dónde Dios le va a permitir a esta gente llegar en su proyecto. Por un lado, nosotros miramos el mundo colapsarse económicamente y políticamente, con la economía, la política y el renglón político de la tierra se colapsa. Por otro lado, y los cambios climatológicos como señales, por otro lado vemos el avance de la tecnología, cumpliendo lo que Daniel dice, se aumentará la ciencia en los últimos días. De aquí se habla del aumento exponencial de la tecnología en una forma increíble. Mi punto es, ¿hasta dónde Dios le va a permitir al hombre pasarse de los renglones que Dios ha establecido? El hombre no lo va a pasar. Y esto realmente es una de las señales, esto que yo acabo de decirle hoy, es una de las señales que nos habla de que Cristo viene. Ellos ya tienen fecha de cómo y hasta cuándo pretenden que esta cosa esté funcionando. La pregunta que yo le hago es, ¿llegará el Señor? ¿Permitirá el Señor que lleguen a este punto, donde pasen el renglón, donde prácticamente en este aspecto aniquilarían la raza humana o no tendría retorno? La respuesta es no. Dios está bajo control. Y cuando yo miro a los hombres hablando de esta manera, realmente digo, prepárate porque Jesús está a la puerta. ¿Se da cuenta? Este es el punto. ¿Qué tiempo nos quedaría a nosotros aquí en la tierra? Yo no sé. Pero la ciencia y el hombre avanza en este grado, donde se proponen prácticamente endiosarse. Y recuérdese que Dios al hombre no le va a permitir escaparse de la muerte. La idea detrás de todo es que el hombre quiere llegar a la forma de poder vivir para siempre. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna. El hombre vive para siempre, pero con la dádiva de Dios. Sin la dádiva de Dios, el hombre tiene condenación eterna. Y el hombre per se en sí vivirá para siempre, pero no como el hombre pretende vivir para siempre. Porque Dios ha dado solamente dos lugares para que el hombre viva para siempre. O vive en el cielo, en la eternidad, en la gloria, o vive en el infierno, en condenación eterna y para siempre. Y la respuesta es, ¿a dónde usted y yo como hombre en Cristo Jesús vamos a decidir vivir? Si está en a Cristo, vivirá con Dios en el plan de Dios. Si no tiene a Cristo, pues sí va a vivir para siempre, pero no en un lugar muy placentero. Vemos entonces que esto es una de las señales más grandes que nosotros tenemos de que Jesucristo viene. Ellos han dado su fecha. A mediados de este siglo yo pienso que todo esto va a estar funcionando. Y a mí me parece que no vamos a llegar a mediados de este siglo y que Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo más probable es que venga antes. Diálogo pastoral. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestras llamadas. Ya tenemos la línea llena. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Precisamente acerca de la tecnología de la IBM, hace una hora, hermano, salió una noticia de un superordenador que puede hacer en 4 trillones por segundo. Oh, sí. Sí. No, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son las supercomputadoras. Sí. Rapidísimas. Exactamente. Eso, IBM es el líder en ese tipo de supercomputadoras, que son las computadoras que se utilizan para los research en laboratorios para la energía nuclear. Necesitan computadoras tan rápidas como esa para poder hacer conteo de átomos, de protones, de electrones, para poder hacer lo que ellos hacen. Para buscar petróleo, dice ahí. Seguro que sí. Seguro que sí. Para el weather y todo eso. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Yo solamente le quiero preguntar, ¿qué de la gente, por ejemplo, qué sé yo, por decir un algo, a los hindús, que ellos nacen hindúes? El que no tiene a Cristo, se condena. No hay salvación fuera de Jesucristo. Okay. Okay. Pero lo que yo quiero preguntar, por ejemplo, hay gente que muere sin escuchar a Jesucristo. Ese se condenó. Si usted se muere sin Jesucristo, se condenó. Acuérdese, oiga esto, no podemos nosotros ignorar la Biblia en este aspecto. Oiga bien, el hombre nace en delito y pecado, y la paga del pecado es muerte. Jesús a nosotros, a usted y a mí, nos ha sacado de muerte a vida. La Biblia dice que estábamos muertos ya en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, yo estaba muerto, aunque no había escuchado. Por escuchar y creer, salí de muerte a vida, igual que usted, igual que todos los creyentes. El que no escuche, el que no cree, el que no confiesa, el que no sale, seguirá muerto y está condenado. Eso va al infierno. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Mire, yo quiero preguntarle, ¿en qué posición está mi familia en el caso de que Cristo venga y arrebate la iglesia? Si no tienen a Jesucristo y no están sirviendo al Señor, están perdidos. Okay, no, sí. Pero yo les he hablado, ellos viven en México y todos ellos han aceptado al Señor. Lo que pasa es que ellos no se congregan a ninguna iglesia y la iglesia... Tienen que congregarse en una iglesia para poder alimentar su fe, ¿okay? ¿Ok? Entonces, lo único que puedo hacer yo es seguir orando por ellos. Sigue orando por ellos, porque no es asunto de decir yo recibí a Cristo, seguir viviendo la vida común y corriente que la gente quiere vivir. Ajá. Yo recibo a Cristo, usted lo recibe, ahora hay que vivir para Cristo y servir a Cristo. Ok. Ok, porque hay gente que tiene fe de labios, pero una confesión de labios es una confesión hueca, si no va con el corazón. Y una vez que yo confesé, tengo que comenzar a vivir la vida cristiana, la nueva vida. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Mire, disculpe, en Eclesiastés 3, 19 y 20. ¿Aló? Uh-huh. Dice, es que quisiera que me explicara esto, pastor, porque no lo entiendo. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Bueno, pero ahí no se está definiendo que el hombre es bestia. Acuérdese que Salomón ahí está hablando en cuanto a la perspectiva física, no la espiritual. Un hombre se muere y un caballo se muere, un elefante se muere y un hombre se muere. Estamos hablando en cuanto a la vanidad de la vida. Acuérdese que el libro de Eclesiastés nos habla de la vanidad de la vida, que hay gente que vive una vida para la vanidad, sin pensar en lo eterno. Ahora, si usted se va al capítulo 12, donde termina, ahí le explica y dice, el fin del discurso es este. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque ese es el todo del hombre. Lo que está diciendo es, el hombre que no teme a Dios es como la bestia. Ajá. Pero al final termina el libro, por eso hay que leer todo el libro, y al final dice, hey, si no teme a Dios, la vida es vanidad y la vida no tiene sentido. El sentido está en saber que hay eternidad en Dios. Ok, gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí, buenas. Dios te bendiga. Tengo dos preguntas y lo oigo por la radio. La primera pregunta es de que cuando el creyente trata de testificar de Cristo y hacerle saber de que va a tener vida en abundancia, de repente la respuesta de ellos viene a decir, bueno, ¿cómo vas a mostrarme una vida en abundancia si Jesucristo solamente vivió 33 años? Y No, pero espere que no entiendo. ¿A qué se refiere usted cuando dice vida en abundancia? Si vivió 33 años. Sí, cuando le estás hablando, evangelizando, y le estás hablando de Jesucristo. ¿Qué? Bueno, porque la respuesta es bien sencilla. La vida en abundancia no es una vida de abundancia material o económica. La vida abundante en el Señor es el hecho de una persona tener la promesa de la vida eterna y tenerlo. Ser bienaventurado, dichoso por estar en Cristo, ya eso es una vida abundante. En otras palabras, usted puede vivir una vida de miseria, o de sufrimiento, o de persecución, y tener una vida abundante, espiritualmente hablando. Muy bien, correcto. La otra sería, ¿cuál es el objetivo de que muchos de los creyentes buscan posiciones en la iglesia y no buscan su posición en Cristo? Bueno, hay que ver el motivo por el cual la gente está en la iglesia. Hay gente que tiene hambre y deseo de que lo reconozcan. Hambre y deseo de brillar, qué sé yo, y ese tipo de gente ellos andan buscando posición. El que anda buscando deseo de servir al Señor no le importa brillar, no le importa si le agradezcan o no le agradezcan, y está dispuesto a servir donde no se mire. Es la diferencia. Muy bien. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Pastor, que Dios la bendiga. Yo tengo una pregunta. Cuando en la Biblia se habla de la comunión que uno con el Espíritu Santo, ¿no es lo mismo que comunicación? ¿Cómo puedo yo entender más? Bueno, la palabra comunión, oiga bien, hay una palabra en el griego que nos habla de comunión, es la palabra koinonía. La palabra koinonía del griego es un derivado de la palabra koiné. Koiné del griego significa común. En otras palabras, yo tengo comunión con alguien cuando yo comparto con esa persona algo común. ¿De acuerdo? Entonces, eso que hace que seamos comunes en eso es lo que nos atrae y es lo que hace que estemos juntos. Entonces, compartir como la palabra o... Espéreme, porque estamos hablando de una sola palabra aquí, es la palabra comunión. Sí. En otra palabra, usted tiene comunión con su esposo, por ejemplo, porque usted con su esposo comparten cosas comunes, comparten su vida, comparten su salario, comparten sus ideales. Usted tiene comunión con su esposo porque usted comparte algo común. Comunión con el Espíritu Santo es algo que se da cuando nosotros estamos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque al nosotros estar en Cristo tenemos una nueva naturaleza y tenemos algo en común con Dios. Y el Espíritu Santo sencillamente es el agente que hace que haya esa relación de comunidad o de comunión con Dios. Okay. Entonces, entre más uno esté más metida en las cosas de Dios, ¿hay más comunión? Bueno, vamos a ver esto. No entiende usted el asunto. No lo entiendo. Claro que no lo entiende. El asunto aquí es, vuelvo y le repito, usted está entendiendo comunión, está confundiendo comunión con comunicación. Y son dos cosas diferentes. Obviamente el que tiene comunión tiene comunicación, pero son dos cosas diferentes. Aunque la palabra de comunicación también se deriva, pero son dos cosas diferentes. En otras palabras, usted puede tener comunicación con alguien y no tener comunión. Por ejemplo, si usted se pelea con la vecina y es enemiga de su vecina, y cada vez que pasa le echa cuatro palabras feas, usted está comunicándose con ella, pero no tiene comunión con ella. ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Cuándo usted tiene comunión con alguien? Cuando usted comparte los mismos ideales, cuando usted está junto con esa persona, cuando usted vive con esa persona, entonces usted tiene comunión. ¿La comunión puede afianzarse a través de la comunicación? Claro que sí. Pero no el que tiene comunicación necesariamente tiene comunión. Quiera Dios que me haya entendido. ¿Ok? Sí, ya lo entendí. Bueno, Dios me la bendiga entonces. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, leí una revista de española que se vende aquí en la ciudad sobre un artículo del ADN, hablando de la tecnología, biología, todo esto. Y el artículo dice que el ADN no se puede explicar por el azar o el tiempo. Entonces viene a decir que... Mire, de ADN, yo sé de ADN. Yo soy médico, estudié bastante biología molecular, yo sé lo que es ADN. El asunto de la... Dígame. ¿Me decía? Sí, la revista dice eso, que el ADN no se puede explicar por el azar o el tiempo. O sea, que la teoría de Darwin queda a un lado. Mire, el ADN, sencillamente... es algo, y todo, ninguna cosa se puede explicar por el azar o el tiempo. Ni el ADN, ni el origen del hombre, ni el origen del tiempo. Incluso hay tecnología y explicaciones filosóficas que habla de cómo se originó el tiempo. El hombre, por su propio pensamiento, no puede conocer muchas de estas cosas, a menos que sea por revelación. Y los pensamientos del hombre son cosas sin sentido. Por ejemplo, ¿cómo puede usted explicar? Le decía, yo conozco de ADN. El ADN se llama el ácido desoxirribonucleico, es un ácido, lo mismo que el RNA o el ácido ribonucleico, y luego está el ADN, el mADN, el ácido desoxirribonucleico mensajero. El ADN es una mezcla de varios azúcares, por ejemplo, la timina, purina, pirina y pirimidina. Y si es RNA, entonces entra el uracilo, que son azúcares. ¿Cómo puede alguien explicar que moléculas de azúcar, oiga bien, de azúcares, puedan ellas mismas trabajar como fotocopiadora para dar órdenes para originar la vida? Ahí no hay científico que pueda decir cómo ocurre eso. Y ahí es donde entra la fe y la revelación de Dios. Exacto. A donde yo quiero llegar es, está este artículo en una revista, es un artículo pequeño. Luego compro la revista de National Geographic y casi toda la revista está diseñada. National Geographic están para exponer la teoría de la evolución. Ninguna de esa gente jamás le va a entrar por la mente el concepto de que hubo creación, porque son todos evolucionistas. El que dio este artículo en esta revista es un doctor, y él explica que no se puede explicar. Pero los doctores, oiga bien, los doctores, acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Exacto. Yo soy doctor también, y hay científicos que son doctores, pero cuando sacan a Dios de la ecuación, por muy doctores que sean, se hacen burros. ¿Por qué? Porque el principio del conocimiento es el temor a Dios, y donde no hay temor a Dios, la gente puede tener la verdad frente a sus ojos y no la mira. A donde quiero llegar yo es, este doctor estaba haciendo las conferencias para explicar que el ADN no tiene que ser un creador. Entonces, él le explica en esta revista que les cerraron sus conferencias. Pues claro que se la van a cerrar porque lo ponen como algo no científico, y la persona en una universidad. Oiga bien, si yo sea profesor universitario y el día que yo diga que hay creación, ese día me quitan el trabajo. Exacto. Eso es lo que él está diciendo, que les están cerrando sus conferencias, no quieren que se sepa, y al siguiente mes la revista National Geographic saca toda la revista basada en la evolución. Mm. Es una guerra que están haciendo, claro, para que no se sepa. Claro que sí, y hay una ley, aquí incluso se ha peleado a nivel del estado de Texas y a nivel de otros estados, donde están pidiendo que por el asunto de la discusión, por el asunto de discusión, deben de permitir, porque las universidades deben de ser lugar donde haya lugar a la disensión, para discutir puntos y preceptos, y que sencillamente coartan la libertad de pensamiento cuando solamente presentan una sola línea y no dejan presentar todas las discusiones con respecto a un punto, con respecto a la verdad. ¿Ok? Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Adelante. Cuando se habla en la Biblia que habla a tiempo y fuera de tiempo, es necesario, y si me topo una persona que nunca he visto en toda mi vida. Cuando la Biblia habla predicar a tiempo y fuera de tiempo, lo que se está diciendo es, hay tiempo donde es fácil predicar. Hay momentos donde las cosas son fáciles. Hay países, por ejemplo, donde estaba prohibido predicar y de repente, como Rusia, se abre la predicación. Es tiempo favorable para predicar y todo el mundo predica. Ahora, fuera de tiempo tiene que ver cuando el viento cambia y hay momentos donde hay persecución por predicar. Hay momentos donde a la gente se le mata por predicar y hay momentos donde la gente no quiere escuchar el mensaje. Esos son tiempos donde estamos fuera de tiempo. Entonces hay que predicar ahí también y no podemos callar. A eso se refiere. Ok, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. El Señor me lo bendiga. Amén. Quiero hacerle una pregunta muy fuera de lo común, creo yo, pero quiero saberla. Sé que a lo mejor usted tiene respuesta al respecto. Usted sabe, el deporte mundial, soccer, es dirigido por una organización que todos la conocen, FIFA. Y eso, FIFA tiene dominio en todo el mundo. ¿Qué significa ese dominio, ese reino? Bueno, sí. Una organización mundial que domina un deporte. Podríamos compararla como una organización mundial que domina... por ejemplo, también tenemos una organización mundial que controla la aviación, se llama la ICAO. Controla la aviación, yo soy piloto también, y ahí yo vuelo aquí en Estados Unidos, pero si yo voy a volar, por ejemplo, internacionalmente, ya las leyes americanas no se aplican, entonces entran los convenios de vuelos internacionales, y hay ciertas cosas que yo necesito cumplir para hacer un vuelo internacional, tener una licencia de radio, comunicador, tener aseguranza en el avión, tener lo que se llama un aparato, un localizador de emergencia de banda, qué sé yo, hay un montón de cosas que es necesaria tener y mantener para uno poder sacar eso. Entonces yo no veo nada de extraño que la FIFA sea algo mundial cuando hay otras organizaciones mundiales también. Pero lo que veo yo en la FIFA es un dominio sobre todos los países, digamos, de los árbitros. Bueno, así mismo es el Fondo Monetario Internacional hace lo mismo con la moneda. Sí. Entonces es parte de todo. No se puede referir a un... Yo no trabajo en la FIFA, yo no sé. No, yo tampoco. Ah, ok. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Bye. Amén. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, yo no lo escuché, pero me comentó una amistad nuestra de que él estuvo como en un servicio que dio... un pastor Antonio... Bueno. No, ya me mencionó el nombre de alguien, no puedo sacar al aire esto. Acuérdese que usted no puede mencionar nombres de pastores y predicadores y de gente en este programa, no se puede. (713) 991-5760, somos Diálogo Pastoral. Hay alguien que me escribió y me hace una pregunta. Dice que no puede ir a la iglesia, vive por allá por Cyprus, porque su esposo trabaja los fines de semana y no tiene un solo carro. ¿Qué pueden hacer? No puede quedarse en la casa. Número uno, lo más probable es hablar con su esposo, hermana, y decirle a su esposo, necesitamos estar en una iglesia. Orar a Dios para ver si su esposo consigue otro trabajo. O ponerse de acuerdo con alguien para que le dé raya a la iglesia. O otra forma de hacer esto es orar a Dios para poder conseguir, si nada más tiene un solo carro, quizá otro carrito para poder transportarse a la iglesia. Pero es importante esto, no puede quedarse en la casa así por así. Ok, hay una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano. Nada más quería hacerle un pequeño comentario de lo que estaba reviviendo desde al principio del programa, que el avance tecnológico, no solo aquí en Estados Unidos, se ha incrementado en aspecto de la tecnología de computación, sino que también en Rusia, ¿verdad? Como está pronosticado que Gog y Magog se van a levantar a ser una gran potencia. Yo estaba viendo ahí, en el otro día fui a comprar una computadora a un establecimiento comercial y vi que ya hay un programa antivirus por un genio en computación ruso que se llama Kaspersky. Bueno, los rusos son científicos de hace mucho. Eso no me extraña a mí. Acuérdese que los rusos estuvieron en lo que se llamó la Guerra Fría con Estados Unidos. Tienen alta tecnología, obviamente, nuclear, tecnología de cohete. Acuérdense que los rusos tuvieron una estación espacial en el espacio. Los rusos son altamente científicos. Así que eso no crea que porque Rusia económicamente se vino abajo en los 90, sencillamente dejó de tener individuos pensantes. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los científicos alemanes vinieron para Estados Unidos y la mitad de los científicos alemanes se fueron para Rusia. Así es. Así que los rusos son gente altamente capacitada. ¿Okay? Sí, además, es un país que está a la vanguardia también. Bueno, ok, mi hermano, lo dejamos. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Todo un comentario. Estaba viendo una televisión y había una secta que decían que pues nosotros descendemos de los extraterrestres, de los ovnis, y que... Bueno, ¿y usted va a creer eso? Y que había una... Pregunto, ¿usted va a creer eso? Pues usted, no me imagino eso. ¿Pero usted lo cree? ¿Usted cree que eso es verdad? No. Entonces, ¿para qué le vamos a dar propaganda a una secta y a tirar su falsa doctrina por aquí? ¿Usted cree, sabe que eso no es verdad? Okay, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, usted dijo que, ¿verdad? Una persona habló tocante de su familia que tiene en México, ¿verdad? Sí, sí, sí, va la gloria. Mi pregunta es,